Muy bien. Y ahora estamos con Víctor Díaz González, gerente general de la encuestadora Ídice, acusada de aprista y acusada de haber hecho negocios con el partido aprista, con el gobierno aprista, de favorecer al doctor García en circunstancias muy especiales. La denuncia la ha hecho el congresista Renzo Reyardo. Fundamentalmente se trata de lo siguiente: Ídice no es una empresa seria, Ídice hace encuestas, digamos, infectadas de militancia aprista, Ídice ha hecho encuestas que favorecieron al doctor García en la campaña electoral de un modo muy claro, y además Ídice no tiene el profesionalismo suficiente como para tener en cuenta sus sondeos. Eso lo ha dicho Renzo Reyardo y ha tenido eco en un sector de la prensa. Víctor Díaz González, el gerente general de Ídice, está con nosotros para responder a estos cargos. Buenos días. Buenos días, señor César Hildebrand. Yo creo que los trabajos de estudios de opinión fundamentalmente son evaluados en función a la comparación que uno puede hacer con los resultados oficiales, cómo verdaderamente está pensando a la opinión pública. ¿Y en eso cómo le va a ir? Nosotros, en los dos últimos procesos nacionales, hemos sido la encuestadora que más ha acertado en el proceso. Usted me entrevistó cuando fue el referéndum, cuando CPI y la Asociación de Encuestadoras dijeron que ganaba el sí, y nosotros solitariamente dijimos que ganaba el no. Los resultados del referéndum demostraron que el no ganó, y la exactitud de nuestros resultados fueron próximos a los resultados oficiales. Con eso nosotros... Doy constancia de que sí lo recuerdo. Nosotros podemos dar fe que nuestro trabajo es serio y como empresa estamos avanzando. Evidentemente no tenemos la infraestructura ni el recurso, igualmente como le pasa a usted, que tiene la Asociación de Encuestadoras. Pero nuestros resultados han demostrado ser evidentemente de igual. Denos más de un ejemplo sobre esos resultados. Por ejemplo, en las elecciones del 2001, nuestros resultados tuvieron la proximidad. Fuimos los que dijimos que pasaba Alan García a la segunda vuelta. Los otros no dijeron. Los resultados fueron casi iguales a los resultados de la OMP. Ahora, bien difícil esa predicción, porque la verdad es que fue ajustadísimo, ¿no? Así, el 2006... ¿Cómo pudieron ustedes lograr esa precisión? Porque era 65.000 votos la diferencia. No, esto fue en el 2006. Correcto. El 2006. ¿Usted se está refiriendo en el 2001? Al 2001. Al 2001, ahí la diferencia fueron de 3 o 4 puntos. Correcto. ¿Y en el 2006? En el 2006... ¿Ustedes predijeron que García llegaba a la segunda vuelta? No predijimos. O sea, nosotros mostramos dos resultados. Tanto las cédulas de votación como el cuestionario. Nosotros dijimos en su oportunidad que el cuestionario tenía una deficiencia, que la gente no mostraba bien sus votos. En la medida que hicieran sus estudios con cédula, los resultados reflejaban una proximidad y que García pasaba sus procesos. Se ha hecho una evaluación de cuáles fueron los resultados en estos 4 últimos procesos. En estos 4 últimos procesos, comparando las cifras publicadas de todas las encuestadoras que participamos, en los 4 procesos de primera y segunda vuelta, los márgenes de error estadístico, nosotros estamos primeros evaluados. O sea, acá no hay que manejamos, no. Los datos publicados por las encuestadoras a la última semana fueron exactamente, nosotros resultamos como primeros en los procesos electorales de todas las encuestadoras que participaron. ¿Usted es aprista, señor? No, yo no soy aprista. No es una pregunta policial, es una pregunta política. Sí. No es malo ser aprista, no es un delito ser aprista. No es una pregunta que tiene que ver simplemente con un posible conflicto de intereses sentimentales, ¿no? Claro, no, el tema... ¿Dice usted apristón? No soy aprista, soy consultado, evidentemente, porque los resultados han demostrado, evidentemente, que lo... ¿Consultado por quién? Consultado por todos los políticos, por Unidad Nacional, por el APRA, por los fujimoristas. ¿Y del APRA quién lo consulta? Me consultan todas las personas, todos los congresistas que participan en los procesos, porque recuerde... ¿Y el presidente? El presidente en algunas veces me ha consultado los resultados. Sobre ¿resultados lo que... o le ha consultado las connotaciones sociológicas de los resultados? No, yo mayormente lo que hago son ausculto opinión pública. Entonces, acá... Por ejemplo, ahora usted dice que la popularidad del presidente, creo, dice usted, que es más alta que lo que resaltan otras encuestadoras. No hemos hecho estudios, por lo menos públicos, a nivel de las encuestadoras. Eso lo dice el señor Fernando Tuesta Soldevilla, poniendo ya el parche antes de... Recuerde que este proceso... Bueno, sí lo dice, dice que efectivamente eso es un pago de favores. Bueno, él tendrá las razones de decir que son pagos de favores, pero nosotros no hemos publicado ningún resultado con respecto al tema de la percepción que tiene el presidente con respecto a la opinión pública, por una sola y única razón. En julio fue un ambiente conmocionado por protestas. Es como si yo le preguntara a una persona que le han matado a su hijo, ¿tú qué opinas de la pena de muerte? Evidentemente... Usted no quiso hacer una encuesta porque estaba distorsionada la atmósfera. La atmósfera está distorsionada. En contra, presidente. No, en contra de toda situación política. En contra del gobierno. En contra del gobierno, en contra del Estado. ¿Y por eso a usted no le pareció profesional hacer una encuesta en ese evidentemente, momento? Evidentemente, porque... Porque hubiera salido muy bajo el gobierno. No publico. Pero entonces usted es un hombre preocupado por la popularidad del gobierno, no vaya a ser que se melle demasiado. Es usted, pues, un militante impectore del partido. No, recuerde que los estudios que hacemos nosotros de coyuntura política es nos cuesta a nosotros como empresa, y evidentemente, si usted ve el panorama de las encuestadoras, nosotros tenemos al mes 6 o 7 encuestas que publican. Entonces, pero usted... su argumento, el que me acaba de dar, es bastante cuestionable, ¿no? ¿Pero por qué? Mire, a ver, póngase usted como si fuera radio escucha y usted está escuchando a un profesional de las encuestas y el periodista le dice tal, tal, tal, y el señor dice, no, lo que pasa es que en julio acababan de pasar cosas muy graves, la gente estaba muy alterada en contra del gobierno en general, y entonces no era momento de hacer una encuesta. Entonces el radioescucha lo que tiene que pensar es, a este señor le interesa entonces que el señor García no salga muy desfavorecido. ¿No sería una conclusión lógica? No estoy diciendo eso. Lo que nosotros publicamos, nuestra prioridad ahora es hacer evaluaciones de gestiones regionales y municipales. O sea, no implica que no salgamos con el tema político, pero si usted ve el escenario, existen en el medio 10 o 12 encuestas que salen permanentemente. Entonces, ¿de qué vale que le dice salga? ¿De qué vale que le dice salga si evidentemente sus estudios no van a ser tomados en cuenta? ¿Por qué? Por lo que usted mismo dice. Mire, el RPP le daría 6 horas a usted. Yo siempre le remito los estudios al RPP y muy poco lo publican. Bueno, ¿será que usted todavía no ha acertado la tecla? Bueno, no sé... ¿Por qué Renzo Rayardo dice todo lo que dice de usted y de ahí dice? Yo creo que... ¿Tiene usted una enemistad personal con Renzo Rayardo? No lo conozco al señor Renzo Rayardo. Yo creo que él... no ha revisado el contexto fundamentalmente de las encuestas y él critica, o sea, hace un falso valor al decir que a mí, por tener vinculaciones con Alapra, se me favorece porque en el periodo de 2007 se me ha dado 141.500 soles en encuestas. Lo cual es cierto. Pero lo que no él dice, lo que él no dice, cuál es el contexto global de que todas las encuestadoras han recibido. Todas las encuestadoras. ¿De quién han recibido? Del Estado. O sea, todos trabajan con el Estado porque el Estado tiene programado planes de percepciones con respecto al nivel de gestión que tiene cada sector. ¿Qué entidad del Estado es la que se encarga de esto? No, todo el Estado. Ah, el Estado. Todos los ministerios. Correcto. Contratan. Mire, y yo le he alcanzado. Y es cierto que el Estado ha invertido 3.730.738 nuevos soles. En estudios de consultoría de encuesta. Y solo 141.500 para IDICE. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Y usted dice entonces, ¿por qué se le agarran conmigo? Claro, o sea, no habría razón. Si yo tuviera... ¿Y quién ha recibido más? ¿Tiene usted el desagregado de esa cifra? Acá está. A ver. ¿Instituto cuánto? 1.606.000. ¿Cuánto? ¿Ese es el de Richard Webb? Sí. Grupo Apoyo, 765.000. Datum, 353.000. ¿Datum, 350.000? Entonces, a ver, ¿puede prestarme ese cuadro? Es maravilloso. ¿De qué época es? 2005-2007. ¿Cuánto es el que más ha recibido, no? Grupo Apoyo Segundo, Datum, la Católica cuarto, San Marcos cinco, CPI sexto. ¿Cuánto ha recibido CPI? Contratos adjudicados de CPI, 20. Monto adjudicado, 216.427 soles. 216.427 soles. Y ustedes están en un modesto décimo lugar. Y dice, dos contratos, ¿no? No, no. El total del 2007, 11 contratos de manutención. Ah, 11. Dos fueron del 2005. Correcto, y los otros nueve del 2006. Ah, ya. Aquí están los totales. Ya. Entonces, corrijo, el grupo apoyo efectivamente 1.000.000, ¿no? 985.000 soles. El global. Global, ahora. ¿Y el instituto cuánto? 5.000.000. 166.000. Y Datum, 867.000. Era más. 867.000 Datum. Y la Católica, 627.000. Y San Marcos, 535.000. Y ustedes, sí, pues aquí están con su ciento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Está aclarada la figura de que ustedes no son, entonces, los privilegiados, cuantitativamente hablando, en este asunto. Así es. ¿Cuál es el otro problema? Salen las dos encuestadoras, Católica y CPI, pero acá hay un problema que la gente no percibe. Nosotros hemos empezado a hacer estudios de audiencia radial. ¿Quién tenía el monopolio de la audiencia radial en provincias? Era CPI. En Lima también. En Lima también. Nosotros hemos empezado a hacer estudios de audiencia radial y conversando fundamentalmente con los medios radiales provinciales. Hemos entrado conjuntamente con ellos a 60 ciudades por un propósito de mercado. Solamente ellos tenían para luchar su publicidad, el único documento que tenían era CPI. Y él manejaba el monopolio y decía quién estaba primero y segundo. ¿Y qué tiene que ver CPI con Renzo Rayardo? Bueno, si usted se da cuenta, ¿dónde sale la noticia? Sale en el correo. Dos días antes habían publicado una encuesta de CPI en el correo. Yo he pedido el derecho de réplica y no se me ha dado en el correo. He llamado dos veces. ¿Ha mandado carta? He mandado una carta notarial y lo he denunciado al señor Mariátegui. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho de esclarecer, así como él ha dado un titular. ¿Qué titular fue? El titular que salió en todos los medios de comunicación diciendo mucho favoritismo con IDICE. Entonces, él tiene que probar eso. Solamente ha sacado una notita diciendo que eso lo tiene que responder el señor Renzo Rayardo. Ahora, el señor Renzo Rayardo critica porque los procesos que yo gano son de menor cuantía, o sea, que me lo entregan directamente. Lo que él no le dice a la gente es que los procesos de menor cuantía tienen que ver con la naturaleza del contrato. Es decir, ¿cuánto cuesta un estudio de percepción en Lima? Cuesta 4.000. A 4.300 dólares, no cuesta más. ¿Cuántos cobraban antes? Si uno se empieza a revisar, y yo le he alcanzado ahí, ¿cuánto cobraban antes los estudios? Hay instituciones que cobraban hasta 40.000 soles los estudios de percepción, que costaba 4.000 dólares. Entonces, yo cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿cuánto está este estudio? Yo le digo, pues lo que está, 4.000 dólares. O sea, usted ha maleado el mercado, en términos entrecomillados. Por ejemplo, CPI, ¿cuánto le cobraba a las encuestas radiales en provincias? Arequipa, Chiclayo y Trujillo, 700 dólares por ciudad, por dos estudios. ¿Sabes cuánto está un estudio global entregado en 60 ciudades? Está menos que eso. Entonces nosotros hemos sacado un producto que se llama Estudio Radial, conversado con las empresas radiales, que cuesta 12.000 o 13.000 soles en 60 ciudades. Hemos vendido un producto. Y entonces todos saltan y dicen, ¿por qué esta empresa nos vende 400 dólares y usted vende a 12.000? Pero eso es lo que cuesta, pues. Ahora, ¿es cierto que Renzo Rayardo fue gerente general de la empresa Ariana Publicidad, la cual celebró también 9 contratos con el Estado por 152.000 soles? Así es, y eso está en el documento. Yo he demostrado que el señor a mí me critica y me dice, ¿usted por qué le han dado en forma directa por menor cuantía los 11 contratos? El señor se olvida que él tiene una empresa que se llama Publimóvil, que él era gerente general, y que... ¿La sigue teniendo? Claro, porque él sigue siendo accionista de la empresa. Correcto, Él ha renunciado, que eso yo no discuto, pero cuando se le ve en el CEACE que esta empresa, también de 8 procesos, 7 fueron dados por adjudicación directa. Yo no critico eso, pero cuando él hace una evaluación de ese tipo, también tiene que ponerse en el mismo contexto, que él siendo una empresa casi igual como la mía, que da publicidad, hizo contratos con la Municipalidad de Lima, y los 7 fueron dados por adjudicación directa. Y extrañamente, donde él concursa, también con la Municipalidad de Lima, él gana. Entonces yo no cuestiono que él haya ganado, pero él tiene también que evaluar. Cuando me evalúa a mí y hace una crítica... O sea, en realidad no tiene ninguna autoridad moral, según usted, el señor Gallardo. ¿Cómo va a tener una autoridad moral? O tiene una doble moral. Claro. Porque si a mí me dice que es malo que yo gane por adjudicaciones directas los procesos en varias instancias del Estado, que además yo doy un servicio, un producto, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Que las instituciones públicas, para poner publicidad en los medios, deben tener un instrumento técnico. ¿Cuál es el instrumento técnico? Son las encuestas, los estudios de audiencia real. Yo le digo, yo tengo este estudio, ¿cuánto cuesta? Tanto. Lo que hace ese país dice, yo tengo este estudio, pero por ciudad te cobro 400 a 300 dólares. Yo le digo, eso no cuesta así, este es mi producto. Correcto. Entonces, por el proceso mismo, si cuesta 12.000 dólares, la naturaleza del contrato es por menor cuantía. No van a hacer una selección, un proceso, una adjudicación, porque el proceso mismo y la ley implica que sea una menor cuantía. Volviendo al tema político, ¿van a hacer ustedes una encuesta sobre la popularidad presidencial hoy, en este momento? Estamos haciendo. ¿Lima o a nivel nacional? A nivel nacional estamos realizando un estudio. ¿Cuánto le van a poner? ¿64 de popularidad o no? Nosotros no colocamos, nunca colocamos los porcentajes, la población lo coloca. Yo le pongo un ejemplo, cuando nosotros realizamos estudios de credibilidad de periodistas, usted, y hay 2 estudios que no se publican, uno que hemos nosotros remitido a los medios y el otro que ha hecho el Instituto de Percepción Ciudadana, que es de la Facultad de Comunicaciones de Garcilaso, donde usted está primero y no lo publican. Entonces, es parte. Así es. Entonces, ¿cuándo lo han hecho? Este estudio lo hicieron hace 2 meses. Ni siquiera lo he recibido. Así es. Y esto no se publica. Y no se publica porque no les conviene, claro. Entonces, imagínese usted... ¿No me lo puede mandar usted? Se lo va a hacer llegar. Para que mi herido ego se reconstruya un poco y le ponga un curitas a mi situación. Yo creo que... No lo estoy bromeando. Lo necesito, de verdad. Yo creo que... Mándemelos. Yo creo que las personas por sí solas salen el rol que hacen en la... Tiene usted toda la razón. Es una manera humorística de tratar el tema, pero de verdad, ¿me los puede mandar? Sí, desconocía que existían. Sí, yo voy de a... De verdad que sí. Yo voy a hacer la gestión. Qué raro, ¿no? Una conspiración tan rara contra un programa tan chiquito, hombre, como este. ¿Qué es esto? Lo que pasa que la credibilidad del señor Hildebrand no se mide por la infraestructura o el lugar donde uno esté. Es por las personas que ejercen fundamentalmente con seriedad su trabajo. Entonces, la gente tiene ya su opinión formada. Acuérdese usted que la opinión está en la parte media entre la ignorancia y el conocimiento. La gente opina por eso. O sea, usted podrá pasar, y no es por hacerle un halago que no se lo merece, el tema podrá pasar, pero la opinión pública tiene en su subconsciente fundamentalmente credibilidades que son desechables poco a poco. Podrán tener sus guerras, evidentemente, porque es parte de la labor periodística y parte de la posición y parte de las libertades que existen, pero en el caso mío, o sea, no puede salir un congresista a hablar libremente sin por lo menos haberse evaluado él y por lo menos haber evaluado el contexto general. Se me puede a mí criticar, se me puede poner etiquetas de diferentes índoles, que en la política uno hay que aceptarla, pero no puede ir a decir, oiga, este señor se ve favorecido y le favorecen con 100 y el contrato no, claro, con 4. Es un asesinato moral decir que entonces, un encuestador trabaja por plata. Pues, simplemente entonces, es un asesinato claro. Moral, ¿no? Entonces, yo sí conozco a encuestadores que trabajan por plata. Entonces, y uno de esos está ahí en la plantilla que usted me daba, recibiendo mucho dinero. Uy, uy, uy, uy, uy. Y más aún, yo le estoy demostrando, yo solamente pido, señores, si dicen que nosotros nos equivocamos, comparen los resultados. O sea, no nos podemos equivocar en una, pues, pero hemos acertado en cuatro procesos. Y en una donde participa la Asociación de Encuestadoras, los resultados eran adversos. Y usted salió, me acuerdo ese día, a ratificar, porque usted tenía los resultados y me entrevistó, cuando la Asociación de Encuestadoras decía que él sí ganaba en el proceso de referéndum, y yo dije no, y usted me entrevistó. Nuevamente, claro, se certificó. Es que era la época de la gran presión y de la gran venta de muchos periodistas, pues. Bueno, yo solamente tengo, no podré tener la infraestructura que tienen el resto de encuestadoras, pero solamente tengo la verdad, y que nuestros resultados han graficado la forma más próxima de lo que ha opinado la opinión pública. Víctor Díaz González, gerente general de la encuestadora, y dice, ha estado con nosotros dando su verdad y contándonos esta historia.